muchachos y muy buenos amigos. Llega el momento de compartir con los amigos del Mayorista 10. Y aquí está nuestra comunicadora, la especialista de Brand, la Brand Manager, gente de la marca, cuyo trabajo es dar a conocer a la comunidad, a los mayoristas, a los almaceneros, a los clientes, todo lo que tiene que hacer, todo lo que hace nuestra marca Mayorista 10, que está con nosotros acá en la radio Puente Alto y siempre acá en el programa los días miércoles. Tenemos algo interesante que ofrecer y dar a conocer a la comunidad. El día de hoy, cómo aprender a conocer las necesidades de los clientes y cómo tener clientes más fieles. Le damos la bienvenida a nuestra amiga. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Te notaba un poquito resfriada? ¿Ahí sí? Sí, ahí te escucho. Ya, perfecto. Sí, un poquito resfriada, la verdad. Como en casa y trabajando, digamos, de manera remota. Correcto. Adelante, comencemos esta conversación que tiene que ver con la necesidad del cliente y mantener clientes más fieles. Adelante. Es correcto. Conocer a las necesidades de nuestro cliente en realidad es como una secundaria, diría yo. Lo principal, lo que debemos saber nosotros, es cómo conocer a nuestros clientes. Es fundamental conocerlos y entenderlos para saber cómo desarrollar el negocio y cómo dirigirnos más a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, hay unos tips importantes que es relevante que nosotros sepamos, como por ejemplo que cada una queja que presente un cliente, existen 20 que opinan igual. Entonces, es importante mantener a un cliente contento y satisfecho para que no tengamos este tipo de problemas. Y al contrario, un cliente satisfecho cuenta en promedio su experiencia a 3 personas más, en tanto que uno insatisfecho cuenta su mala experiencia a 9 personas. Entonces, imagínate lo que podemos llegar a hacer y mantenemos una buena experiencia de compra con nuestros clientes y el perjuicio que no era cierto a su contrario. Si un cliente se va insatisfecho, nos puede hacer mucho daño, ¿cierto?, como negocio. Entonces, lo principal es conocer a nuestros clientes. Sin clientes no tenemos ventas. Ese es como principal. ¿Y cómo vamos a conocer entonces a nuestros clientes? Mantenerse en contacto, ¿cierto? Esa es como la principal acción que nosotros podemos hacer. Y nuestra mejor herramienta, porque tenemos el contacto directo con los clientes en el momento que ellos van a comprarnos, ¿cierto? Hacemos nosotros el contacto directo con ellos, nos saludamos, le conversamos, le preguntamos cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quiere comprar, y podemos generar un lazo, ¿cierto? O una interacción más cercana con estos clientes. ¿Qué más te puedo contar? A ver, generar esta cercanía, ¿cierto? Dándole un trato cordial, ponerle atención a quiénes son los clientes más frecuentes y generar una relación con ellos, interiorizar que los clientes tengan ese sentido de pertenencia, en el fondo que mi almacenero, que me atiende todos los días, me conoce, me identifica y sabe mis necesidades, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más te puedo contar? Dedicarle tiempo, por ejemplo, para saber en el momento que yo conozco a mi cliente y lo identifico, a la visita siguiente yo voy a saber ya qué quiere comprarse. Entonces, cuando llegue él, yo lo voy a abordar de una manera distinta. Yo pienso que él me quiere olvidar, pues yo le voy a ofrecer lo que él quiere antes de que me lo pida. Claro. Hay una preocupación por el cliente. ¿Qué valor tú le das al tema de ser escuchado? No solamente oír lo que el cliente quiere, sino darle su tiempo como corresponde. En un mundo que es tan veloz, a veces no hay tiempo para escuchar todo lo que él requiere, ¿no? Ahí se le cortó la señal a nuestra amiga acá, pero bueno, retomaremos con ella en los próximos minutos. Interesante esa conversación que estábamos teniendo con Carola. Vamos a la música. Dice la hora y el poder que conduce al infinito. Anthony Romeo, ahí está nuevamente Carol, esperemos que sea ella. ¿Es Carol o no? Sí, es correcto. Pasó el gato por ahí y le cortó la señal a la Carol, pero no importa. Se cortó la señal. Se cortó la señal. ¿En qué parte me quedé hablando? Porque te quedaste hablando en el tema de saberlo escuchar a los clientes, en esa parte te quedaste. Sí, perfecto. Mira, como te decía, es súper importante que cuando el cliente vaya, nosotros lo escuchemos y lo atendamos de una manera súper cordial. Y nosotros lo acojamos, ¿cierto? Lo escuchemos, entreguemos el servicio correctamente como él quiere, pero además nosotros también debemos interiorizar esa información y el día de mañana cuando él vaya de nuevo a nuestro taller, identificamos, ¿cierto?, con su nombre y vamos a llegar al momento en que después el cliente, cada vez que vaya a nuestro taller, ni siquiera va a tener que él preguntando algo, sino que nosotros vamos a saber que él quiere. el caballero todas las veces que iba a denunciar. Nada. Siempre me compra X producto, el día que vaya yo le voy a decir, sabe que tengo este producto, pero llegó en oferta, le puedo ofrecer tal cosa, tengo esta alternativa. Entonces el cliente siente que el almacenero lo conoce, identifica y le entrega la solución que él quiere. Eso es como súper importante, como para conocer a los clientes. Y eso también nos va a ayudar a la fidelidad del cliente. El cliente cuando se siente que su almacenero lo conoce y le da ese trato así de cercano, no te quepa duda que el día de mañana te va a ir a comprar a tu local. Ya. Ahí estamos conversando con nuestra buena amiga Carol. ¿Qué más nos traes el día de hoy para compartir con los amigos con estos tips? Mira, unos tips básicos. Entonces, en general, ¿cómo, qué necesidades pueden tener mis clientes o cómo yo debería tratarlo al momento que va a comprar en mi almacén? Por ejemplo, siempre darle un buen recibimiento. La bienvenida, ¿cierto? Buenos días, ¿cómo está? Idealmente que nosotros lo identifiquemos incluso con el nombre. Eso sería como lo ideal. En el almacén, ¿cierto? El barrio, generalmente la gente que compra es la misma. Entonces, yo puedo llegar a ese grado de cercanía, ¿cierto? Atenderlo con rapidez. Todos queremos llegar rápido a la casa y andamos apurados, todos tenemos corto tiempo, entonces es importante que si yo ya lo conozco a ese cliente y sé qué cosas me va a comprar frecuentemente, yo lo puedo atender más rápido porque ya sé qué es lo que él me va a pedir. Entonces cuando él va, yo le ofrezco lo que él quiere y hace su compra, digamos, súper expedita. ¿Qué más? Que se sienta cómodo en el local, que sea una experiencia grata para él ir al local. Y lo visual, ¿cierto? Que lo hablamos la semana pasada, que es siempre importante que el local esté bonito, esté ordenado, que él pueda visualizar los productos de manera rápida, en el fondo que su experiencia de compra siempre sea buena, y bueno, eso lo agradecen un montón. El cliente siempre está a costo de tiempo. Otra cosa que puedo comentar, escucharlo. Una herramienta fundamental y sencilla, ¿cierto? Dedicarle un poco de tiempo a nuestros clientes también. Entendamos que nosotros tenemos que fidelizar a nuestros clientes y por lo tanto necesitamos dedicarnos un ratito de tiempo para poder escucharlos. Y hacer saludos también, ¿cierto? Y nosotros podemos de repente aconsejarlo si él quiere comprar un producto, lo podemos orientar a cuál es mejor o cuál está en oferta, cuál le conviene, ¿cierto? Cosa que él sienta que al momento de ir a comprar al local yo le estoy entregando una solución, ¿ya? Eso también es fundamental. Y así, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos a ir involucrando con nuestros clientes y lo podremos mantener en el tiempo y fidelizarlo. Qué importante todos estos temas que has estado abordando. Finalmente, ¿cómo puedo mantener a mis clientes? Explícale a los amigos que nos están escuchando. Mira, ¿cómo mantener a los clientes? Yo creo que siguiendo todos estos tips te va a generar un proceso en que los vas a fidelizar finalmente. Tú puedes identificar, por ejemplo, a tus clientes según edad, según comportamiento de compra, intensidad de compra, y determinar qué le hace falta a este cliente para poder responderle a sus necesidades. Por ejemplo, ¿qué cliente está esperando de mí? ¿Cómo le gustaría que fuera el servicio? ¿O qué debo aumentar o cómo cambiar mi stock de productos? En el fondo, yo debo ponerme siempre en el lugar de mi cliente para yo poder satisfacer su necesidad y que él genere una experiencia de compra muy buena, y el día de mañana me va a volver a comprar, porque él siente que yo lo entiendo, ¿cierto? Y que yo le entrego las soluciones que él espera. Entonces, como resumen, hay que hacerlo feliz en realidad al cliente. Que él siente que cuando va a comprar a mi almacén, está bien atendido, lo tratan bien, le dan soluciones, lo atienden rápido, y un cliente satisfecho siempre vuelve. Esa es la clave, ¿ya? Entonces, pongámonos siempre en el lugar de nuestros clientes, atendámoslo bien, hagamos seguimiento a nuestros clientes también, debemos preocuparnos de ellos. Si el trato es tan cercano en nuestros almacenes, podemos perfectamente el día de mañana, si el cliente viene hoy día con un problema, el día de mañana le podemos preguntar incluso de eso, llegar a ese grado de sensibilidad, digamos, con nuestros clientes. Y más que vender un producto, hay que preocuparse de satisfacer una necesidad y de resolver un problema. Siempre estar dispuesto a dar más y agregar valor a su negocio, ¿ya? Eso como principal, yo creo que el trato directo hacia nuestros clientes, entenderlo y ponernos en el lugar de él. Ese me parece un tema realmente importante y valioso. Muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo de ayudar a nuestra comunidad, a la gente a crecer. Mándale un saludo a la gente que te está escuchando. Juan Carlos, por la instancia, a todos los que están escuchando, idealmente que vayan siempre dejándote estas preguntitas a ti para poder nosotros estarlas respondiendo, ¿cierto?, de manera semanal y nada, pues prefieren nuestras marcas, Albi, Mayorista 10, Vega Mercado, Maxi Ahorro. Acuérdense que estamos con la papita mundialera, en donde pueden participar por un utilitario 0 kilómetros marca Donfeng y 150 kits para que nuestro almacenero, que no pueden salir, cierto, de su negocio, puedan ver el mundial desde la comodidad de su negocio atendiendo a los clientes. Y así, hasta el cliente que le va a comprar va a poder ver los partidos de fútbol. ¡Qué mejor! Me parece excelente. Muchas gracias, eres muy amable. Gracias por tu tiempo, muy gentil. Hasta luego. Ahí estaba Carol, muy simpática, muy agradable y como siempre la buena disposición para colaborar con la gente. A nosotros nos interesa mucho compartir el conocimiento, compartir las experiencias y le agradecemos a Carol, que es la brand manager de SMU. Eso significa que ella es la encargada de que la marca se difunda por todos lados y que tenga la recepción que ellos esperan de acuerdo a los objetivos de su plan y mix de medios. Vamos a la música.